nuestro Salvador, o si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, o si ya fuera hoy. Su fiel iglesia tapiada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Peregrinos a la gloria.

nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo me deberé. Viene ya restando. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá con sus

proféticas señales de aquel profeta fiel. Ved a Cristo que se acerca con gloriosa majestad, los que aguardan su regreso dicen: este es nuestro Dios, lo hemos esperado siempre. Él es quien nos salvará. Se levantan por doquier, los poderes del maligno no los pueden retener. Pecadores descuidados, ¿qué destino encontrarán? Entonces los salvados entrarán en la mansión. Jesucristo los recibe y les da vida.